camisa de once varas se ha metido la Bachelet con su traje de parada, sin corpiño ni corsé, con su traje de parada, sin corpiño ni corsé. Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama, grita el pueblo novelero. Si no fuera por el niño, qué diablura, compañero. Con el puño de la mano, la fantástica Bachué. Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama, grita al pueblo novelero. Si no fuera por el niño, qué diablura, compañero. Se la puede comer el oso, pero como va sin traje, se la puede comer el oso. Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama, grita el pueblo novelero. Si no fuera por el niño, qué diablura.